Sección número 4 de Hamlet, de William Shakespeare. Traducido por Celso García Morán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto 4. Escena primera. Habitación en el castillo. Entran el rey, la reina, Rosencrantz y Guildenstern. Vuestros profundos suspiros y la agitación de vuestro pecho tienen sin duda una causa que yo no debo ignorar. Es conveniente que la sepa. ¿Dónde está vuestro hijo? Despejad un momento. Salen Rosencrantz y Guildenstern. Ah, señor mío, ¿qué cosas he presenciado esta noche? ¿Qué, Gertrudis? ¿Cómo sigue Hamlet? Loco, como el viento y la mar cuando luchan sobre quién de los dos es más potente. En uno de sus accesos desenfrenados, oye un pequeño ruido detrás de los tapices, desenvaina la espada y gritando, ¡un ratón, un ratón! En el paroxismo de su locura, mata al venerable anciano que estaba oculto. Terrible y doloroso percance. Lo mismo hubiese hecho conmigo si hubiese estado yo allí. Su libertad está llena de peligros para todos. Para ti misma, para nos, para cualquiera. Desgraciados de nosotros. ¿Y cómo disculparemos esta obra sangrienta? Pesará sobre los que debiéramos de haber tenido la precaución de atarle corto, de aislarle y quitar a este joven loco la ocasión de hacer daño. Mas, en el exceso de nuestro amor, no quisimos comprender lo que nos dictaba la prudencia, sino que hemos obrado como el enfermo de un mal pestilente, que le oculta para que no se divulgue, y le deja extenderse y devorar hasta la misma médula de la vida. ¿A dónde ha ido? A esconder el cadáver del que mató. Pero sobre su gran desequilibrio resplandece un alma pura, como el oro entre el mineral de bajo precio. Ahora lamenta lo que hizo. Oh, Gertrudis, vamos. Le embarcaré antes que el sol transponga la cumbre de los altos montes. Necesitaremos toda nuestra prudencia y autoridad para disculpar tan vil acción. ¡Hola, Guildenstern! Vuelven Rosencrantz y Guildenstern. Amigos, buscad algunos otros que os ayuden. Hamlet, en un acceso de locura, mató a Polonio y le sacó arrastrando de la habitación de la reina. Id y buscadle. Hablad a Hamlet con dulzura y meted el cadáver en la capilla. Os ruego que andéis diligentes. Salen Rosencrantz y Guildenstern. Ven, Gertrudis, vamos a reunir a nuestros más prudentes amigos y a comunicarles lo que hemos pensado hacer y la desgracia que ha sucedido. Así la negra calumnia, cuya emponzoñada saeta silba de uno al otro extremo del mundo y es tan certera como una bala de cañón que va hacia su blanco, no manchará nuestro nombre y herirá solo al aire invulnerable. ¡Oh! ¡Vamos! Tengo el alma llena de turbación y terrores. Salen. Escena segunda. Otra habitación en el castillo. Entra Hamlet. Ya está a buen recaudo. Rosencrantz y Guildenstern desde fuera. Señor Hamlet. Hamlet. ¿Qué ruido es ese? ¿Quién llama a Hamlet? Allí vienen. Entran Rosencrantz y Guildenstern. Señor, ¿qué habéis hecho del cadáver? Le he vuelto al polvo, de quien es pariente. Decidnos dónde está, para que podamos sacarle de allí y llevarle a la capilla. No lo creáis. ¿Qué no debemos creer? Que siga vuestro consejo y no el mío. ¿Qué respuesta debe dar un hijo del rey al ser interrogado por una esponja? ¿Me tomáis por una esponja, señor? Sí, que absorbe el favor del rey, sus recompensas y el ejercicio de su autoridad. Pero al fin, estos oficiales prestan al rey un gran servicio, porque los guarda primero como los monos en sus bolsas bucales para tragarlos después. Cuando necesite lo que hayáis espigado, no tiene más que exprimiros y volvéis a quedar secos como una esponja. No os entiendo, señor. Me alegro. Las palabras sutiles no hayan acogida en los oídos de un tonto. Señor, debéis decirnos dónde está el cadáver y acompañarnos a la presencia del rey. ¿El cuerpo? Está con el rey, pero el rey no está con el cuerpo. El rey es una cosa... ¿Una cosa, señor? De ningún valor. Conducidme al rey. Jugaremos al escondite. Salen. Escena tercera. Otra habitación en el castillo. Entra el rey con su acompañamiento. Envié a buscarle y a encontrar el cadáver. Qué peligroso es dejar libre a este hombre. Mas no debemos descargar sobre él todo el peso de las leyes. Es muy estimado por las inconscientes turbas que se deciden más por la vista que por la razón. Y cuando así sucede, se aprecia el castigo del culpable, pero no su delito. Para que todo salga bien y como natural, esta súbita orden de enviarle fuera debe aparecer como efecto de madura deliberación. A los males desesperados es preciso que se les apliquen remedios desesperados o no aplicarles ninguno. Entra Rosencrantz. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Señor, no hemos podido averiguar dónde ocultó el cadáver. ¿Y él? ¿Dónde está? Ahí afuera, señor, esperando vuestras órdenes. Traedle a mi presencia. Hola, Guildenstern. Introducid al señor. Entran Hamlet y Guildenstern. Vamos a ver, Hamlet. ¿Dónde está Polonio? En un banquete. ¿En un banquete? ¿Dónde? No donde come, sino donde es comido. Una multitud de gusanos políticos le rodea. El gusano es el rey de los comedores. Cebamos a todas las criaturas para cebarnos a nosotros. Y nos cebamos para los gusanos. El rey bien cebado y el pobre enjuto son dos servicios diferentes. Dos platos distintos para una misma mesa. Eso es todo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Puede suceder que un hombre pesque con un gusano que se alimentó de un rey y que coma de un pez que se alimentó de ese gusano. ¿Qué quieres decir con esto? Nada, sino demostrarle el camino que sigue un rey para llegar a los intestinos de un mendigo. ¿Dónde está Polonio? En el cielo. Mandad allá a verlo. Y si no le encuentran allí, buscadle vos mismo en el otro lugar. En todo caso, si no le encontráis de aquí a un mes, ya le olfatearéis al subir las escaleras de la galería. Rey, a algunos criados, marchad a buscarle allí. Os esperará hasta que lleguéis. Salen los criados. Hamlet, después de lo que has hecho, y mirando por tu bien, que deseamos cordialmente, lo mismo que lamentamos la obra que acabas de perpetrar, necesitas salir de aquí con la mayor prontitud. Prepárate, pues. El barco está pronto, el viento es favorable, tus compañeros te aguardan, y todo está ultimado para que vayas a Inglaterra. ¿A Inglaterra? Sí, Hamlet. Bien. Así dirías si penetrases mis designios. Veo un ángel que los penetra. Pero vamos. ¡A Inglaterra! Adiós, querida madre. Tu padre. ¿Qué te quiere, Hamlet? Mi madre. Padre y madre son marido y mujer. Marido y mujer son una carne. Por lo tanto, mi madre. Vamos a Inglaterra. Sale. No le perdáis de vista. Hacedle embarcarse pronto. No perdáis tiempo. Quiero que esté lejos de aquí esta noche. Idos. Todo lo concerniente a este asunto ya está sellado y pronto. Os ruego que os deis prisa. Salen Rosencrantz y Guildenstern. Rey de Inglaterra, sabes muy bien hasta dónde se extiende mi poder, pues aún están frescas y sangrando las heridas que te infligió la espada del danés, y nos tributas respetuoso homenaje. Si en algo aprecias nuestra alianza, no puedes mirar con indiferencia nuestras soberanas órdenes, que determinan, por los pliegos enviados al efecto, la pronta muerte de Hamlet. Hazlo, rey de Inglaterra, porque me consume la sangre como la fiebre de un ético, y tú eres quien me ha de sanar. Hasta que no sepa que le has ejecutado, nada podrá alegrarme. Sale. Escena cuarta. Una llanura en Dinamarca. Entran Fortinbras, un capitán y soldados en marcha. Capitán, ve y saluda en mi nombre al rey de Dinamarca. Dile que según su promesa, Fortinbras pide que le deje atravesar su país. Ya sabes el punto de cita. Si su majestad desea saludarme, acudiré a ofrecerle mis respetos. No dejes de comunicárselo así. Así lo haré, señor. Avancemos en son de paz. Salen Fortinbras y soldados. Entran Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern y otros. Hamlet. Señor, ¿qué tropas son esas? Capitán. Del rey de Noruega, señor. Hamlet. Decidme, os ruego, ¿qué propósito llevan? Capitán. Marchan contra una parte del territorio polaco. Hamlet. ¿Quién las manda? Capitán. Fortinbras, el sobrino del anciano rey de Noruega. Hamlet. ¿Van contra todo el territorio de Polonia o contra un punto de la frontera? Capitán. Para deciros la verdad y sin rodeos, vamos contra una parcela de terreno cuya adquisición no nos dará más que la gloria de la conquista. Si yo tuviese que pagar por ello 5 ducados, 5 solo, no lo tomaría en arriendo. Y si Noruega o Polonia lo vendiesen en pública subasta, no sacarían más. Hamlet. Entonces, ¿el polaco no lo defenderá? Capitán. Sí, y ya lo ha guarnecido. Hamlet. 2000 almas y 20.000 ducados no bastarán a debatir esta fútil cuestión. Es un absceso debido a la riqueza y a la paz que revienta dentro del organismo sin que al exterior se note la causa que produce la muerte. Os doy las más humildes gracias, señor. Capitán, Dios os acompañe. Sale. Rosencrantz. Señor, ¿os parece bien que prosigamos? Hamlet. Os alcanzaré al momento. Seguid adelante. Salen todos menos Hamlet. Todas las ocasiones me acusan y aguijonean mi lenta venganza. ¿Qué es el hombre? Si todo el objeto de esta vida no es otro que comer y dormir. Solo un animal. Seguramente que quien nos ha dotado de esta vasta inteligencia que abarca lo pasado y lo futuro, no nos adornó de tan sublime capacidad para que se oxide y enmohezca. Sea imperdonable olvido o necio escrúpulo el que me hace premeditar minuciosamente mi obra. Pensamiento que, dividido en 4, solo tiene 1 parte de sagacidad por 3 de cobardía. No sé cómo vivo para continuar exclamando, «¡Hay que hacer esto!», teniendo motivos suficientes, voluntad, energía y medios para ejecutarlo. A cada paso se me presentan decisivos e innumerables ejemplos. Testigo, este numeroso y disciplinado ejército que conduce un príncipe joven y delicado, cuya alma, henchida de noble ambición, afronta sonriente el incierto porvenir y expone lo que es mortal y caduco a todo lo que puede osar la fortuna, el peligro y la muerte, y esto por un puñado de tierra. El ser verdaderamente grande estriba en no moverse sino por grandes causas, pero es mayor grandeza el hallar ocasión de riña en una nonada cuando está por medio el honor. ¿Qué posición es la mía que tengo un padre asesinado y una madre deshonrada, a quien tantos motivos que dejo dormir estimulan la razón y la sangre, mientras que, para vergüenza mía, veo a 20,000 hombres expuestos a la muerte por una vana ilusión de gloria, que van a la tumba como a la cama y luchan por una parcela de terreno donde apenas cabrán de pie ni habrá espacio suficiente para sepultar los muertos. De ahora en adelante, que mis pensamientos sean sanguinarios o completamente nulos. Sale. Escena quinta. Elsinor, habitación en el castillo. Entran la reina y Horacio. Reina. No quiero hablar con ella. Horacio. Insiste con importunidad. Es cierto que divaga y su estado es digno de compasión. Reina. ¿Qué es lo que desea? Horacio. Habla mucho de su padre. Dice haber oído que hay muchos engaños en el mundo. Gime. Se hiere el pecho. Se irrita por cualquier niñería y profiere palabras equívocas que apenas tienen sentido. No dice nada, y no obstante, los que oyen sus incoherencias sienten el prurito de interpretarlas. Procuran adivinar el sentido, suplen palabras y completan ellos mismos los pensamientos. Al ver la expresión de sus ojos, los movimientos de cabeza y las contorsiones que hace, llega uno a creer que dice algo con sentido. Es posible que lo haya, pero si le hay, es siniestro. Reina, le hablaremos, porque acaso pueda sembrar peligrosas conjeturas en los espíritus mal inclinados. Que entre. Sale Horacio. Para mi alma enfermiza, y tal es la condición del malo, cualquier bagatela me parece el prólogo de una gran catástrofe. Tan llena de suspicacias está la conciencia manchada, que temiendo ser descubierta, se descubre a sí misma. Vuelve Horacio con Ofelia. Ofelia. ¿Dónde está la bella majestad de Dinamarca? Reina. Bienvenida, Ofelia. Ofelia. Canta. ¿Cómo podré distinguir al que ama mi corazón en las conchas del sombrero, las sandalias y el bordón? Reina. Qué lástima. ¿Qué significa este canto, querida Ofelia? Ofelia. ¿Lo mandáis vos? Escuchad este, os lo ruego. Canta. Ya está muerto, niña mía. Ya está muerto. Y le enterraron. El césped cubre su cuerpo y sus pies un gran peñasco. Reina. Pero, Ofelia. Ofelia. Os ruego que me escuchéis. Canta. Blanco llevaba el sudario, tan blanco como la nieve. Reina al rey que entra. Oh, mirad, señor. Ofelia prosigue cantando. Le perfuman frescas rosas y le cubren ramas verdes, regadas por llanto amargo de los que acuden a verle. Rey, ¿cómo os encontráis, querida Ofelia? Ofelia. Bien. Dios os lo pague. Dicen que la lechuza era hija de un panadero. Señor, nosotros sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser. Dios os acompaña en la mesa. Rey, piensa en su padre. Ofelia, no hablemos más de esto, pero si os preguntan lo que significa, contestad lo siguiente. Canta. Dice su hermosa vecina, San Valentín es mañana, te esperaré a la ventana para ser tu Valentina. Rey. Preciosa Ofelia. Ofelia. En verdad que sin hacer juramento voy a terminar la canción. Rey. ¿Cuánto hace que está así? Ofelia. Creo que todo acabará bien. Tengamos paciencia. Mas no puedo menos de llorar si considero que le dejaron en la tierra fría. Mi hermano lo sabrá y por tanto os agradezco el aviso. Vamos, mi coche. Buenas noches, señoritas. Buenas noches, bellas señoritas. Buenas noches. Buenas noches. Sale. Rey. Seguidla de cerca. No la perdáis de vista. Sale Horacio. Oh, este es el veneno de un profundo dolor causado por la muerte de su padre. Oh, Gertrudis, Gertrudis, cuando vienen las amarguras no vienen solas, sino en batallones. Primero la muerte de su padre, después la marcha de vuestro hijo porque él mismo ocasionó su inmediato destierro. Las gentes revueltas y agitadas que hacen mil conjeturas sobre la muerte del buen Polonio, en cuya ocasión obramos muy mal enterrándole oculta y precipitadamente. La pobre Ofelia privada de razón, sin la cual no somos más que estatuas o meros animales. Y por fin, y compendio de todas ellas, su hermano ha venido secretamente de Francia. Se alimenta de extrañas noticias, se mantiene en el misterio, y no faltan lenguas maldicientes que emponzoñan sus oídos a propósito de la muerte de su padre. Y a falta de otra cosa de qué murmurar, la calumnia contra nuestra persona corre descarada de oído en oído. ¡Oh, mi querida Gertrudis! Esto, como una máquina infernal, basta y sobra para darme la muerte. Se oye ruido fuera. Reina. ¿Qué ruido es ese? Rey. ¿Dónde están mis suizos? ¡Que guarden la puerta! Entra un caballero. ¿Qué pasa? Caballero. Huid, señor. El encrespado océano, rompiendo sus diques, no inunda el llano con más ímpetu y rapidez que el joven Laertes, que triunfó de vuestros oficiales con sus rebeldes tropas. El populacho le apellida rey, y como si el mundo acabase de nacer, como si no existiese el pasado ni conociesen las costumbres y los precedentes por él establecidos, el pueblo grita: «¡Elijamos nosotros! Laertes será rey!». Gorras, manos y lenguas se elevan a las nubes en caluroso aplauso. «¡Laertes será rey! ¡Laertes rey!». Reina. «¡Qué alegremente vocean tras una falsa pista! ¡Oh! ¡Vais engañados, perros daneses!». Rey. «¡Han roto las puertas!». Ruido fuera. Entran Laertes armado y seguido de algunos daneses. Laertes. «¿Dónde está el rey?». «Señores, quedaos fuera». Daneses. «¡No! ¡Permitidnos entrar!». Laertes. «Os lo ruego, dejadme solo». Daneses. «Así lo haremos, así lo haremos». Se retiran hacia detrás de la puerta. Laertes. «Gracias. Guardad la puerta». «¡Oh, rey villano! ¡Entrégame a mi padre!». Reina. «Cálmate, querido Laertes». Laertes. «La gota de mi sangre que estuviese en calma me proclamaría bastardo. Llamaría deshonrado a mi padre. Marcaría la frente pura de mi madre con el baldón de la infamia». Rey. «Laertes, ¿cuál es la causa de una rebelión que parece tan gigantesca? Déjale proseguir, Gertrudis. No temas por mi persona. Gracias al carácter sagrado que protege a los reyes, la traición solo puede lanzar una mirada tímida sobre el resultado que persiguen sus deseos, y los efectos responden poco a su voluntad. Dime, Laertes, ¿por qué te hallas tan irritado? Déjale, Gertrudis. ¡Habla, hombre! Laertes. ¿Dónde está mi padre? Rey. Muerto. Reina. Mas no por él. Rey. Déjale, que pregunte a su gusto. Laertes. ¿Cómo murió? No pretendáis engañarme. Que vayan al infierno los juramentos de obediencia. Que se lleve el demonio las promesas. Que se precipiten en los profundos abismos la conciencia y la fidelidad. Afronto la condenación. Juro desde ahora mismo despreciar este mundo y el otro, suceda lo que suceda, con tal que tome plena y espantosa venganza de la muerte de mi padre. Rey. ¿Y quién te lo impide? Laertes. No sería capaz de impedirlo todo el universo junto. Solo mi voluntad. En cuanto a los medios de que dispongo, los emplearé tan acertadamente que con muy pocos obtenga brillantes resultados. Rey. Bien, Laertes. Si deseas conocer a fondo la muerte de tu padre, ¿es acaso para envolver indistintamente en tu ciega venganza a los amigos y a los enemigos, a los que con ella perdieron y a los que ganaron? Laertes: no, solo a los enemigos. Rey: ¿quieres conocerlos? Laertes: con toda el alma abro mis brazos a sus leales amigos, y como el generoso pelícano, sería capaz de alimentarlos con mi sangre. Rey: ahora hablas como buen hijo y como honrado caballero. Que yo soy inocente de la muerte de tu padre, y que ella causó en mí un gran sentimiento, te lo probaré tan claramente como la luz del día que hiere tus ojos. Daneses, desde fuera: ¡dejadla entrar! ¡Dejadla entrar! Laertes: ¿qué pasa? ¿Qué ruido es ese? Vuelve Ofelia adornada con multitud de flores. Laertes: ¡oh, fiebre de venganza! ¡Abrasad mi cerebro! ¡Oh, lágrimas siete veces saladas! ¡Quemad en mí hasta el sentido de la vida! ¡Vive en los cielos que tal trastorno ha de ser pagado con usura! ¡Y hasta que nuestro platillo incline el fiel a su lado! ¡Oh, rosa de primavera! ¡Joven querida! ¡Hermana cariñosa, amable Ofelia! ¡Oh, cielos! ¿Es posible que la razón de una joven sea tan efímera como la vida de un anciano? La naturaleza ama con ternura, y donde quiere demostrar su amor, envía tras él sus delicados perfumes. Ofelia canta: en la fosa le enterraron, con la cara al descubierto. Muchos lloraron allí, los que mucho le quisieron. Adiós, pichón mío. Laertes: aunque tuvieras la razón despejada por completo, no me incitarías a la venganza más enérgicamente que como estás ahora. Ofelia: debéis cantar. Canta: vamos, vamos, descended. Oh, qué bien lo canta la hilandera a su torno. Es el romance del falso administrador que roba la hija a su amo. Laertes: ninguna cosa me podría hablar más al alma. Ofelia: esta es flor de romero, flor de recuerdo. Reza, ama y recuerda. Aquí hay pensamientos para que penséis en mí. Laertes: hay algo de sentido en su locura. Asocia recuerdos y pensamientos. Ofelia: aquí hay hinojo y aguileñas para ti, ruda para ti y un poco para mí. Es la hierba de la gracia en los domingos. Oh, debes llevar la ruda con deferencia. Esta es una margarita. Te daría con gusto algunas violetas, pero se marchitaron todas cuando murió mi padre. Dicen que murió muy bien. Canta: en el petirrojo tengo mis amores. Laertes: la angustia, la aflicción, la cólera, el infierno mismo, todo lo hace atractivo y hermoso. Ofelia canta: ¿no volverá más? ¿No podrá volver? No, que está en la tumba. Ya no le esperéis. Era su barba tan blanca como el ampo de la nieve, y como lino el cabello argentado y reluciente. No lloremos más por él. Dios en su paz le conserve, y pido al Señor que haga lo mismo con todas las almas cristianas. Dios os guarde. Laertes: oh, Dios mío, ¿veis esto? Sale Ofelia. Rey: Laertes, no me niegues el derecho de participar en tu dolor. Retírate y escoge los más prudentes amigos que quieras, para que nos oigan y juzguen entre tú y yo. Si me hallan directa o indirectamente culpable, te entrego el reino, la corona, la vida y todo lo que nos pertenece en expiación de la falta. En caso contrario, te pido un poco de paciencia para que trabajemos juntos en hallar una cumplida satisfacción a tus deseos. Laertes: aceptado. Mas las circunstancias de su muerte, sus obscuros funerales, donde no figuraron ni trofeo, ni espada, ni insignia alguna, ni ceremonia fúnebre, ni cortejo solemne. Grita como una voz bajada del cielo a la tierra para que yo averigüe lo que ha pasado. Rey, ya lo averiguarás. Y que la inflexible justicia caiga sobre la cabeza del culpable. Sígueme, te lo ruego. Salen. Escena sexta. Otra habitación en el castillo. Entran Horacio y un criado. Horacio. ¿Qué gente son esas que desean hablarme? Criado. Unos marineros, señor. Dicen que os traen cartas. Horacio. Hazlos entrar. Sale el criado. No sé de qué parte del mundo puedan ser estas cartas, a no ser de Hamlet. Entran marineros. Marinero primero. Dios os bendiga, señor. Horacio. Que él te bendiga igualmente. Marinero primero. Así lo hará, señor, si es su deseo. Tomad esta carta. Es del embajador que fue enviado a Inglaterra. Tomadla si os llamáis Horacio, como me han dicho. Horacio. Lee. Horacio, cuando hayas leído esta, facilita a esas gentes medios de ver al rey. Le llevan cartas. Hacía apenas 2 días que nos habíamos embarcado, cuando un bajel pirata, armado hasta los dientes, nos empezó a perseguir. Viendo que nuestro barco era peor velero que el suyo, hicimos de la necesidad virtud. En el abordaje, me lancé sobre el puente enemigo en el momento en que se distanciaba de nuestra embarcación, y soy el único prisionero. Se han portado conmigo como buenos mercaderes, pero saben lo que hacen, pues esperan sacar de mí un buen partido. Haz que lleguen al rey las cartas que le envío, y corre a juntarte conmigo con la misma rapidez que lo harías para escapar de la muerte. Oirás de mi boca palabras que te dejarán pasmado, y no obstante son poco enérgicas para calificar lo que encierran. Esos buenos amigos te conducirán a donde me encuentro. Rosencrantz y Guildenstern continúan hacia Inglaterra. Tengo mucho que decirte de ellos. Adiós. Ya sabes que es siempre tuyo, Hamlet. Venid, voy a proporcionaros el medio de que entreguéis esas cartas. Y haced pronto las diligencias para que podáis guiarme al que os las mandó traer. Salen. Escena séptima. Otra habitación en el castillo. Entran el rey y Laertes. Rey. Debéis tranquilizar vuestra conciencia y tenerme por vuestro cordial amigo. Después que adquiristeis la convicción íntima de que quien mató a vuestro padre atentaba contra mi vida. Laertes. Es evidente, pero decidme, ¿por qué no habéis procedido contra el autor de hechos tan graves y criminales como os lo imponía el deber de vuestra seguridad, vuestra prudencia y muchísimas otras razones? Rey. Oh, por 2 razones poderosas, que acaso no parezcan fuertes, mas para mí lo son, y mucho. La reina, su madre, le idolatra como a la niña de sus ojos. Y por lo que a mí hace, no sé si tomarlo como virtud o como desgracia. Mi vida está enlazada tan estrechamente con su alma que no sabe moverse sino por ella y para ella, como los astros dentro de su órbita. La otra razón que me impide acusarle públicamente es la general estimación en que le tiene el pueblo. Estimación que dispensa todas sus faltas y que llegaría a transformar en corona de gloria las mismas cadenas, como transforma el arroyo la madera en lignito. Así que mis flechas, muy ligeras para tan fuerte viento, no solo no llegarían al blanco, sino que volverían contra quien las disparó. Laertes. Así es como he perdido a un cariñoso padre y tengo loca a una hermana cuyos méritos, si es permitido alabar lo que ya pasó, sobrepujan en perfecciones a todos los de nuestra edad. Pero la hora de mi venganza ha de sonar. Rey, no te impacientes por ello. No creas que estoy formado de materia tan insensible y torpe y deje pasar impune, tomando a pasatiempo un peligro que hace temblar hasta los pelos de mi barba. Pronto lo sabrás. Yo amaba a tu padre, y te amo a ti, y creo que esto debe hacerte imaginar... Entra un mensajero. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo? Mensajero. Señor, cartas de Hamlet. Esta para su majestad. Esta otra para la reina. Rey. ¿De Hamlet? ¿Quién las trajo? Mensajero. Señor, dicen que unos marineros. No los he visto. Me las entregó Claudio, que a su vez las recibió de los portadores. Rey. Laertes, vas a oírlas. Déjanos. Se retira el mensajero. Leyendo. Alto y poderoso. Sabrá que me dejaron desnudo en vuestro reino. Mañana solicitaré el favor de presentarme ante vuestra majestad, donde, con vuestro permiso, os narraré lo que ocasionó mi súbita e inesperada vuelta. Hamlet, ¿cómo se explica esto? ¿Volvieron los demás? ¿O no es más que un engaño sin visos de certeza? Laertes, ¿conocéis la letra? Rey, es la misma de Hamlet. Desnudo. Y en una posdata añade, solo. ¿Puedes explicarme esto? Laertes, señor, me pierdo en conjeturas. Dejadle que venga. Siento reanimarse mi abatido corazón, pensando que vivo para poder decirle a la cara, ¡tú has hecho esto! Rey, si es así y así es, ¿cómo podrá ser de otro modo? ¿Permites que yo te aconseje? Laertes, sí, señor, siempre que no me aconsejéis el que hagamos las paces. Rey, lo hago por la tuya. Si ha vuelto como arredrándose del viaje y manifestando que no le quiere emprender de nuevo, le sugeriré una aventura cuyo plan ya he madurado, en la cual no podrá menos de sucumbir. Su muerte no acarreará la execración pública, y su madre misma la absolverá, no viendo en ella más que un mero accidente de la vida. Laertes, seguiré vuestros consejos, señor, y con mayor gusto, si hacéis que yo sea el principal agente de vuestros planes. Rey, así será. Desde que viajas, con frecuencia se ha hablado mucho de ti y en presencia de Hamlet, ponderando una habilidad especial que dicen resplandece en ti. Todas tus cualidades juntas no le han excitado la envidia tanto como esta sola, que a mi juicio es de las menos importantes. Laertes, ¿qué habilidad es esa, señor? Rey, no es más que un adorno en el sombrero de la juventud, aunque un adorno necesario, pues no es menos propio de la edad juvenil un vestido ligero e indiferente que a la edad madura uno abrigado y cómodo impuesto por la salud y el deber. Hace 2 meses estuvo aquí un caballero de Normandía. He visto a los franceses y he luchado contra ellos, y son buenos jinetes, pero este galán parecía tener a su disposición la magia. Estaba en la silla como si allí hubiese nacido, y ejecutaba proezas tan admirables con su caballo que parecían los dos una misma pieza, una misma cosa. De tal manera sobrepujó mis pensamientos que me quedaría corto por mucho que dijera de sus habilidades e invenciones. ¿Dijisteis que era normando? Sí, normando. Por mi vida, que es Lamont. El mismo. Le conozco muy bien. Es el broche de oro y la perla de su patria. Hizo de ti un gran elogio, alabando tu destreza en el ejercicio de las armas, en especial del florete, diciendo muy alto que sería cosa rara el hallar quien se pudiese medir contigo, y jurando que los primeros espadas de su nación no tenían agilidad ni postura ni golpe de vista que pudiese competir contigo. Estas alabanzas del normando encendieron de tal suerte la envidia de Hamlet que desde entonces no hizo más que desear y solicitar tu pronta vuelta para luchar contigo. De aquí puedes... ¿Qué partido podríamos sacar, señor? Laertes, ¿amabas a tu padre? ¿Eres acaso como la imagen del dolor que lo expresa en el rostro, pero no tiene alma? ¿Por qué preguntáis eso? No porque crea que no amabas a tu padre, sino porque sé que el amor nace en nosotros, y veo por experiencia propia que el tiempo esparce sobre él las cenizas que enfrían su vivacidad. Vive dentro de la misma llama del amor un pábilo que le consume. Nada conserva una bondad permanente. Hasta el mismo bien, llegando a su plétora, muere ahogado por el exceso de vida. Lo que deseamos hacer, deberíamos hacerlo cuando lo deseamos, porque este deseo cambia y está sujeto a tantas dilaciones y mudanzas como lenguas, manos y accidentes tiene. Es un deseo que se parece al costoso suspiro que nos hiere al tiempo que nos alivia. Pero vayamos a lo vivo de la llaga. Hamlet vuelve. ¿Qué estás dispuesto a hacer para demostrar que eres digno hijo de tu noble padre? Lo degollaría aún en medio de la iglesia. Es cierto que el vengativo no respeta ni el lugar más sagrado. Nada arredra a la venganza. Pero, buen Laertes, si deseas vengarte, retírate tranquilo a tu aposento. Cuando venga Hamlet, sabrá pronto tu vuelta. Yo me encargaré de duplicar tus aptitudes y de dar doble barniz a la fama que de ti preconizó el francés. Luego, os pondremos en parangón y estableceremos apuestas sobre vosotros dos. Él, como es negligente, generoso y despreocupado, no examinará los floretes, de suerte que con prudencia y un poco de ingenio te será fácil coger un florete puntiagudo y por medio de un bote alargado devolverle el golpe que dio a tu padre. Así lo haré, y con este fin he de envenenarle. He comprado a un químico una droga tan mortal que la sola rozadura de un cuchillo, como produzca sangre, no la cura ningún bálsamo por precioso que sea, aunque esté compuesto de todas las hierbas medicinales que crecen bajo la luna, ni puede salvarle de la muerte, aunque solo haya una pequeña herida. Untaré la punta del florete con mi activo veneno para que la más ligera pinchada ocasione la muerte. Después maduraremos bien este plan, combinando a nuestro gusto los medios y la ocasión más favorables. Si este proyecto ha de salir fallido o fracasado por nuestra culpa, más nos valiera que no le intentásemos. Por lo tanto, debe apoyarse en otro que le sustituya por si fracasa al realizar la prueba. Meditemos. Déjame pensar un momento. ¡Ya está! Haremos grandes apuestas sobre las respectivas dotes de uno y otro. Y cuando enardecidos por la lucha, os halléis agitados y sedientos, para lo que procurarás que tus asaltos sean impetuosos y decisivos, él pedirá de beber. Yo le habré preparado una copa envenenada. Y por poco que beba de ella, conseguiremos nuestro fin, aunque hubiese escapado a la punta de tu mortal florete. Entra la reina. ¿Qué hay de nuevo, mi querida reina? Reina. Una desgracia nunca viene sola. Las nuestras se acumulan y suceden con rapidez mortal. Laertes, acaba de ahogarse tu hermana. Laertes. ¿Ahogada? ¿Dónde? Hay un sauce que crece a la orilla del vecino riachuelo y refleja en el cristal de las ondas sus blancas hojas. Allí fue ella, llevando hermosas guirnaldas de ranúnculos, ortigas, margaritas y largas flores purpúreas, a quienes los pastores en su rudo lenguaje dan un nombre vulgar, pero que nuestras castas jóvenes llaman dedos de muerto. Cuando ella trataba de suspender allí la silvestre corona, se desgajó el sauce, y ella y sus trofeos de verdura cayeron en las terribles ondas. Los vestidos, flotando en su derredor, la mantuvieron algún tiempo en la superficie como una sirena. Entretanto, se puso a cantar antiguos aires, desconociendo su propia desgracia, o como una criatura nacida para vivir en el líquido elemento. No duró mucho tan insostenible postura. Los vestidos se empaparon en agua, se extinguió el armonioso canto, y las corrientes hondas arrastraron a la infeliz al cenagoso lecho del río. Laertes. Desgraciado de mí. Entonces murió ahogada. Reina. Ahogada, ahogada. Laertes. Refrenaré mis lágrimas, querida Ofelia, pues tienes ya bastante agua. Vanos son mis esfuerzos. No se puede resistir a la ley natural. Sigámosla. Diga lo que quiera la falsa honra. ¡Corred, lágrimas! ¡Salid a torrentes y arrasad con vosotras la poca ternura que resta en mi alma! Adiós, señor. Pugnan por salir de mis labios palabras abrasadoras que agostarían lo que encontrasen en mi camino si no la extinguiesen estas lágrimas importunas. Sale. Rey. Sigámosle, Gertrudis. ¿Cuánto me costó calmar su rabiosa ira? Temo que ahora se vuelva a inflamar de nuevo. Sigámosle, pues. Salen. Fin del acto cuarto.